FM 99.7, Che Barracas. Bueno, seguimos entonces compartiendo un poco de información en FM Che Barracas. Estamos en comunicación telefónica con Susana Reyes. Ella es coordinadora del Centro Educativo Isauro Arancibia. Hola, Susana, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, queremos que nos cuentes un poco, bueno, cuál es la situación que está pasando la Arancibia ahora en estos días, ya que conocimos que tiene una orden de desalojo, y también un poco sobre el abrazo simbólico que van a hacer durante esta mañana. Bueno, el tema es que, bueno, Macri tiene como propuesta abrir el Metrobús acá en la avenida Paseo Colón. Uh-huh. Y bueno, pero acá, digamos, justamente en un lugar donde es un lugar emblemático para los chicos y las chicas, porque acá está el CAINA, el Centro Educativo Isauro Arancibia, y además hay un espacio de memoria que es el ex centro clandestino de detención Club Atlético. Uh-huh. Digamos, como que es tirar abajo estos lugares es, digamos, como imposible, como una cosa que no puede ser, ¿no? Digamos, el Metrobús se chocaría con el ex centro clandestino de detención, uh-huh. Por lo tanto no podrían pasar por acá el Metrobús. En ese centro de detención, en ese ex centro de detención se están haciendo excavaciones, uh-huh. y bueno, es un monumento histórico, ¿no? El Isauro está pegado a esto, también está el CAINA en la misma cuadra, y en la otra cuadra la Escuela del Casco Histórico, donde se forman restauradores. Uh-huh. Ahora, Susana, ¿hace cuánto ustedes se enteraron de esto? ¿Cómo fue que los notificaron? Bueno, el tema es que nosotros en enero tenían que empezar obras acá de refacción de la escuela. La empresa Ligüe había ganado la licitación y nunca empezaban, y siempre había postergación por algo. El gobierno les postergaba porque no desalojaba los espacios que tenían que desalojar. Bueno, en definitiva, nunca nos decían claramente qué pasaba, hasta que finalmente dijeron en una audiencia que tenemos por un amparo que se hizo sobre el Isauro, dijeron que bueno, que nos vamos a tener que mudar porque acaba de pasar el Metrobús. Uh-huh. Toda esa partida de dinero estaba destinada, que era de las ventas de Catalina, de los edificios de Catalina, que la legislatura había destinado a la refacción del Isauro. Uh-huh. O sea, y empezaban en enero, y digamos, después eso se fue postergando, la empresa tampoco sabía por qué, y bueno, finalmente ahora dicen esto, ¿no? Uh-huh. Pero a tal punto que, por ejemplo, en esta audiencia que tuvimos en el Tribunal Contencioso Administrativo, por el abandono, el estado de abandono que está el Isauro, uh-huh. Le decíamos, bueno, no tenemos ni una estufa, el chico y chica que viene al Isauro se levanta de dormir en la vereda y no hay uh-huh. una sola estufa para recibirlo, lo más cálido que tienen es nuestro abrazo, y digamos, dicen, bueno, pero ¿para qué vamos a arreglarlo si igual se van a tener que ir? Uh-huh. Esa es la respuesta que tuvimos del representante del gobierno de la ciudad. Lo que estamos haciendo hoy es este abrazo simbólico a través uh-huh. de siluetas que vienen desde el ex centro de detención Atlético uniendo al Isauro y al CAINA. Uh-huh. Susana, ¿con qué tipo de población trabaja estas instituciones? ¿No? Nombraste al Isaura, pero también al Centro de Atención Integral de Niñez y Adolescencia y, bueno, distintas... Bueno, son todos chicos en situación de calle. Uh-huh. Digamos, Paseo Colón es una calle techada, por lo tanto, duermen muchos pibes ahí. Y bueno, y ellos vienen a la escuela, ¿entendés? O sea, después de pasar una noche de terror... Se vienen a la escuela, estudian, se pasan el día, hacen cursos de capacitación, uh-huh. se forman como panaderos, se forman como en costura. Bueno, ellos vienen a la escuela. En el CAINA pueden bañarse, pueden comer. Uh-huh. O sea, como que son espacios de los pibes. Uh-huh. ¿Y tuvieron algún tipo de respuesta en relación a dónde van a poder ser seguir siendo contenidos estos chicos si se van a mudar o a trasladar estos institutos? No, ningún tipo de respuesta. Además, no sé, porque, digamos, no, de acá, digamos, no nos podemos ir a cualquier lado, porque uh-huh. estos son puntos de referencia. Claro. No, ningún tipo de respuesta, y además ya te digo, o sea, es imposible que el Metrobús pase por acá, porque están las columnas de la autopista y está el monumento del ex centro clandestino de detención, el Atlético, o sea que uh-huh. no pueden pasar por acá. Uh-huh. Perfecto, bueno, como mencionabas entonces, se está realizando este abrazo simbólico esta mañana. Vamos a estar siguiendo el caso, esperamos que tengan una respuesta desde el gobierno de la ciudad y que sea pronta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Susana Reyes, ella es coordinadora del Centro Educativo Isauro Arancibia. FM 99.7, Che Barracas.